Tramas. Yo me recibo en el 75. Final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Con el título Una espiral de violencia, Juan Carlos Portantiero escribía. Desde sus inicios, la política argentina estuvo signada por la violencia, y esa historia de sangre recrudeció hasta límites extremos en la década del 70. Pero esa explosión que se tradujo en violencia guerrillera y en terrorismo de Estado, que arrastró a las instituciones a su debacle y a la nación a una guerra internacional, tuvo algunos antecedentes inmediatos. Es verdad que el gran ciclo de la ilegalidad argentina se abre en 1930 con el golpe militar que, luego de 6 décadas de normalidad constitucional, derroca el gobierno de don Hipólito Yrigoyen. A partir de entonces se suceden periodos de fraude, de autoritarismo, de insurrecciones golpistas e indisciplina militar que sacudieron periódicamente a la sociedad. Pero fue el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955 y la proscripción de su movimiento lo que abrió el camino para que la política argentina se asumiera como larvada guerra civil, hasta encarnarse en los años 70 como un enfrentamiento entre sectores armados. Ya en junio de 1955, el cruel bombardeo de la aviación naval sobre la indefensa muchedumbre reunida en la Plaza de Mayo incluía un ingrediente superior de salvajismo. Un año después, el fusilamiento del general Juan José Lavalle y sus compañeros, tras un frustrado intento de rebelión, marcaban lo aparentemente inexorable de un cambio de sangrientos desencuentros. A partir de entonces, bajo ese marco habrían de sucederse un par de gobiernos civiles débiles, como los de Arturo Frondizi y Arturo Humberto Illia, siempre amenazados por la insurgencia castrense, hasta derivar finalmente en un remate inevitable. La toma del poder por las Fuerzas Armadas bajo el mando del general Onganía en 1966, por caso. La historia de la violencia dará entonces un viraje decisivo. Entretanto, en la escena internacional, un ciclo de ascenso de movimientos sociales radicalizados, emblematizados en la periferia por revoluciones y guerras, como las de Cuba, Argelia y Vietnam, entre otras, y en el centro por rebeliones que tuvieron como eje a la juventud y a los estudiantes, cuyo epicentro fue el Mayo francés de 1968, mostraban la presencia de un cambio de época dentro de un mundo que vivía bajo el clímax de la Guerra Fría entre el capitalismo y el socialismo soviético. Simultáneamente, instituciones tradicionales como la Iglesia Católica entraban luego del Concilio Vaticano II en una etapa de intensos debates internos en el que confrontaban posiciones conservadoras con nuevos aires de progresismo social. La Argentina, que vivía bajo la mencionada crisis de legitimidad, no fue ajena a ese torbellino político e ideológico. En 1959 se instaló en la provincia de Tucumán con los llamados Uturuncos, un primer foco peronista guerrillero, seguido en 1964 por el del Ejército Guerrillero del Pueblo, en Salta, este ya con definido apoyo cubano. Ambos fueron desmantelados, pero dejaron una semilla que tras el golpe de Onganía y la represión política y social que este llevó a cabo, fue creciendo vigorosamente. Así, en 1969, y tras el episodio del Cordobazo, surgió el Grupo Montoneros que un año después, en otro hito fundamental de la violencia, secuestró y asesinó al general Pedro Eugenio Aramburu. En el mismo año de 1969, se creará bajo inspiración guevarista otro grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. En 1970, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, de inspiración trotskista, que fundó la tercera gran organización armada importante, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. La vorágine fue indetenible y la política devino en guerra entre tropas irregulares. La guerrilla por un lado y mercenarios por el otro, como los que integraron la llamada Triple A, encabezada por José López Rega, secretario de Perón y funcionario de Isabel. En 1976, una junta militar puso en marcha el más cruel de los terrorismos, con el precio de 30.000 desaparecidos, según el cálculo de los organismos dedicados a los derechos humanos. Se remataba así una ordalía sangrienta. Este texto fue escrito por Juan Carlos Portantiero y se titula Una espiral de violencia. Hoy, en Tramas, Los 60, crónica de una década revolucionaria, capítulo 2, con Carlos Altamirano. Hay convivencia, Altamirano. Hay contigüidad. O dicho de otra manera, ¿cuál fue la relación entre la nueva izquierda de los años 60 y el movimiento de las clases medias que se acercaron principalmente al peronismo? Bueno, son dos fenómenos que están conectados entre sí en este punto. Un rasgo característico de la nueva izquierda va a ser el de la revisión de la posición que las izquierdas tradicionales habían asumido históricamente frente al fenómeno peronista, entendiendo por izquierdas tradicionales la que encarnaban el Partido Comunista y el Partido Socialista. Entonces, una característica de la nueva izquierda va a ser la ruptura con la versión del significado del peronismo que habían elaborado estas dos izquierdas, y no solo con la versión en términos doctrinarios, ideológicos, ¿no?, sino también con la actitud adoptada de oposición o de antagonismo, que estaba asociada a la visión del peronismo como fenómeno proto, casi, semi-fascista, o de versión criolla del fascismo, etc. Bueno, esta va a ser sometida a una revisión crítica muy fuerte en el campo de la nueva izquierda. Y yo diría que este trabajo de reconsideración, que por supuesto no nace en la década de 60, tiene sus raíces antes, y uno puede nombrar una serie de núcleos ideológicos que trabajaron en minoría durante muchos años. Uno puede dar los nombres de Puigros, puede dar los nombres de lo que fue la izquierda nacional, cuya cabeza era Abelardo Ramos, por lo menos su publicista más conocido, Abelardo Ramos, etcétera. Solo que aquello que estaba recluido a grupos más bien minoritarios, va a alcanzar una difusión más amplia. Me acuerdo del nombre de Hernández Arregui, que es otro de los nombres importantes, ya en este caso siendo un peronista que va a hablar con temas característicos de la izquierda. Juan José Hernández Arregui fue un pensador argentino que adhirió al movimiento nacional peronista sin renunciar al ideario marxismo. Tras doctorarse en filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, fue profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Hernández Arregui creyó necesario la creación de una sólida izquierda nacional en contraposición a la izquierda que, según el autor de La Formación de la Conciencia Nacional, se mantenía alejada del pueblo. Su obra Imperialismo y Cultura, la política en la inteligencia argentina, está dedicada a analizar el papel de las distintas tendencias literarias dentro del esquema de la dependencia económica y cultural argentina en relación con los países dominantes en el mundo. La Formación de la Conciencia Nacional e Imperialismo y Cultura, la política en la inteligencia argentina, dos de los libros más leídos de Juan José Hernández Arregui, han ejercido una notoria influencia entre los jóvenes militantes de la década de 1960 y 1970. Sería difícil, al tratarse de fenómenos culturales, de difusión cultural, establecer fechas o momentos muy muy precisos, pero uno podría decir que globalmente hay una difusión de esta revisión, y no va a ser esta revisión ajena a la atracción que va a ejercer en las capas medias el peronismo a partir de ciertos años de la década de 60 fuertemente. En tanto, es visto el peronismo como vehículo posible de la transformación social en la Argentina. Resumida en estos términos, si el peronismo era el movimiento que alojaba al grueso de las clases populares y, en primer término, al grueso de la clase obrera organizada, todo discurso socialista no podía sino articularse con este dato. Entonces, ya en términos de alianza entre discurso socialista y movimiento peronista, ya más directamente que no había que mantener esta relación es de exterioridad, sino incluirse en la propia dialéctica del movimiento peronista. Esto es hacerse peronista. Bueno, entonces hay una relación entre cierta temática de la nueva izquierda, que es más radical, no en el sentido del partido radical, sino más radicalizada en sus posiciones que la izquierda tradicional, esta reelaboración de la visión del peronismo y la atracción que el peronismo va a ejercer como punto de referencia sociopolítico para en las clases medias. Todavía no aparecía en ese momento la figura de Perón, era el peronismo visto como movimiento plebeyo, digamos así, o, para emplear la fórmula célebre de John William Cook, el peronismo como el hecho maldito del país burgués. Por lo tanto, el peronismo encarnaba el antagonismo frente al orden dominante. Si se quería transformar este orden, el peronismo era el movimiento al cual había que apostar. Esto vendría a ser, en suma, el nexo fuerte que existe en este periodo entre Nueva Izquierda y este proceso general de atracción hacia el peronismo en el mundo de las clases medias ilustradas. Carlos Altamirano es profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, codirector del Programa de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador de carrera del CONICET. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Altamirano, aquel gobierno del doctor Arturo Humberto Illia, ¿cómo se lo podría caracterizar desde tu mirada ideológica? Bueno, si uno tuviera que hacer una caracterización global, uno diría que fue un gobierno republicano, democrático, moderado, que, como suele ocurrir bastante frecuentemente en la historia política argentina, sufrió un proceso de revalorización años después y tras lo que vino después. Yo me incluyo entre las personas que han revalorizado esos 3 años del gobierno de Illia, caracterizado por la amplitud de las libertades públicas, la tolerancia, un grado de respeto al funcionamiento de las instituciones que no conocíamos en la Argentina desde hacía muchas décadas, y que las expresiones del autoritarismo terrible que habríamos de conocer después, bajo el régimen de la Revolución Argentina, pero sobre todo 10 años después, bajo la dictadura militar iniciada en marzo de 1976, nos iban a llevar a toda una reconsideración. Pero aparte de esta reconsideración en términos político-institucionales, digamos así, lo que va a aparecer es que incluso en términos que habitualmente son valorados por los que piensan que lo que cuenta es la economía y todo lo demás es superestructural, va a aparecer como un periodo que no fue malo desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista del crecimiento económico, no fue malo desde el punto de vista de los ingresos para los asalariados. Bueno, a esto añado que efectivamente existía un problema, que era que era un gobierno fundado sobre la base de la exclusión de lo que era para todos el movimiento político que concitaba el mayor apoyo electoral, el peronismo. También hay un elemento muy importante en el periodo de Illia, que estamos en el año 63, 64, en la Argentina aparecen las primeras guerrillas, o la segunda guerrilla, pero una primera guerrilla importante, que es una guerrilla que se desarrolla en Tucumán. La idea que la Argentina puede ser parte de una guerrilla generalizada de América Latina, son los años de Che Guevara, son años en ese sentido de gran conmoción latinoamericana. Esa idea refuerza en los militares argentinos algo que ya viene desde los años 60 en adelante, que se va a conocer con teorías de la guerra contrarrevolucionario, después teorías de la seguridad nacional, en las cuales no queda claro hasta dónde debe operar la función de las Fuerzas Armadas. La idea de que las Fuerzas Armadas son el garante último de la estabilidad de la sociedad, el orden social, en ese periodo ya se anuncia claramente, y eso es solo anunciar esto ya por parte de los militares ya indica de que bueno, que hay dos poderes. El doctor Ricardo Sidicaro es autor de numerosos trabajos de investigación referidos a las transformaciones sociopolíticas argentinas y latinoamericanas. Es un gobierno que surge tras las elecciones de 1966, que van a excluir, van a proscribir al peronismo. Y esto fue el elemento débil, el elemento que le va a restar, va a corroer la legitimidad de este gobierno, que se va a ver envuelto en este antagonismo, peronismo-antiperonismo, que va a recorrer buena parte de la década de este siglo. De esta década. Esto va a corroer su legitimidad, va a producir un tipo de oposición y antagonismo por parte de fuerzas que debieron haber apoyado este gobierno y no haber apostado a su desestabilización con vista a que un nuevo ingreso abierto de los militares en la vida política podía devolverles el lugar de digamos de relevancia que reclamaban en virtud de lo que representaban mayoritariamente, ¿no? Pero fue un gobierno débil desde el principio. Norberto Galasso nació el 28 de julio de 1936 en Buenos Aires. En 1961 egresó como contador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Pero fue un gobierno débil desde el principio. Aureche lo sintetiza diciendo: Illia llegó con el caballo cansado. Y no solo eso, sino que además la concepción que presidió el gobierno de Illia, que en lo formal cumplió con los requisitos, digamos, generales de la democracia formal, aunque hubo algunos actos de violencia en las calles y de represión a manifestaciones populares, en lo ideológico no atinó a dar ninguna solución al problema, a los problemas de la crisis argentina. Es decir, enfrentó el problema, enfrentó a la Argentina del año 63 al 66 con un criterio de un nacionalismo agrario vinculado al viejo radicalismo que ya estaba completamente pasado de moda. Es decir, no dio soluciones, entró en una inercia, en una rutina por momentos exasperante, que llegó a crear las condiciones como para que el golpe militar fuera visto con cierta expectativa. En 1963, el doctor Arturo Humberto Illia asume la presidencia de la Nación. Por entonces, se realizan diversas manifestaciones para obtener una mayor partida presupuestaria, a pesar que durante su gestión de gobierno, la educación tuvo un peso significativo en la distribución del presupuesto nacional. Así, en 1963, su participación era del 12%, en 1964 fue del 17% y en 1965 del 23%. El 28 de junio de 1966 se produce un nuevo levantamiento militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía, quien asume la presidencia al día siguiente. En poco tiempo, todas las universidades nacionales fueron intervenidas y se reprimió violentamente a los docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, hecho conocido como la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos. Yo no juzgaría globalmente, no juzgaría globalmente la actitud del peronismo, porque creo que el peronismo no se comportó homogéneamente frente al gobierno de Illia. Hubo dirigentes del peronismo que lo defendieron y que fueron muy críticos respecto a la actitud desaprensiva frente al golpe de Estado de otro sector. Por lo tanto, no habría que juzgar en bloque la actitud del peronismo, que era de cualquier modo la fuerza política más afectada por esta exclusión. Solo que esta exclusión fue explotada nuevamente por núcleos ideológicos y políticos minoritarios que, para quienes, eso sí, con exclusión o sin exclusión, la competencia electoral no les hubiera permitido acceder al gobierno. Situación diferente a la que vivía el peronismo, digamos así. Carlos Altamirano, ensayista, analista de temas político-culturales. Tramas. Voces para entender el presente.